distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces. Diferentes voces. Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio UBA y para demás radios que se van sumando a esta retransmisión. Saludamos especialmente a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a la gente de Entre Ríos, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a la radio de la Asamblea de Jome Justo y Corrientes, que ya inauguró su radio en el nuevo estudio, así que los felicitamos desde aquí también. Y a todas las que se van sumando por distintos puntos del país, saludo especialmente a Candela. ¿Cómo estás, Cande? ¿Qué tal, Luciana? Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarme aquí frente al micrófono. Y hoy vamos a tocar un tema muy especial, que es el tema de la educación. A líneas generales queremos profundizarnos y meternos un poco en la situación de la educación en nuestro país y cuáles son las principales políticas en línea de las socioeducativas que generan inclusión social. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pueden escribirnos. ¿De qué manera? Sí, exactamente. Nuestros medios de contacto son elpuente@sociales.uba.ar y también nos pueden encontrar en Facebook, www.facebook.com/elpuenteradio, y en Twitter, @elpuenteradio. Este es nuestro puente número 237 y comenzamos de la siguiente manera. What I call myself. sonando de fondo el tema Teacher de Jethro Tull. Hoy vamos a tratar el tema de la educación en nuestro país y ya estamos en compañía de nuestra invitada. Estamos en compañía de Mariana Bernal. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Y para los que no la conocen, Mariana Bernal es docente de nuestra facultad en la carrera de comunicación, es licenciada en comunicación social, se especializa en comunicación y educación y además trabaja en el Ministerio de Educación, es coordinadora de comunicación de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación ya desde el año 2004. En el 2004 no existía la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas. Existía, donde yo entré a trabajar, el Programa Nacional de Inclusión Educativa. Yo entré a trabajar ahí en el 2004 y en el 2008 se crea la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, se arma el área de comunicación, especialmente porque no había un área de comunicación, y ahí empecé yo a trabajar y a coordinar ese equipo hasta ahora sí. O sea que tenés un panorama de qué fue sucediendo en todos estos años, desde el 2000, ya más de 10 años, de cómo fue cambiando la situación de la educación en nuestro país. Pero quizás para entender qué está pasando hoy, 2015, en nuestro último tiempo, ¿podés hacernos un breve reseña histórica de dónde venimos, hacia dónde vamos y la cuestión de la inversión en educación en nuestro país? Sí, un breve resumen, haciendo un enorme esfuerzo por resumir, se podría hacer diciendo de dónde veníamos, que veníamos de una carpa blanca en los 90 con 1000 días de ayuno por parte de los docentes, con un país sensibilizado por la situación de la docencia y sobre todo de la situación de las escuelas. Si nos retrotraemos un poco y hacemos memoria, era un reclamo que básicamente pedía mayores recursos para el sistema educativo, mayores recursos para las escuelas, una ley de financiamiento educativo y reemplazar esa ley de educación federal de los 90. Veníamos de ahí con paros docentes 10 en un año y la primera medida ya famosa que de Néstor Kirchner es viajar a Entre Ríos a tratar de levantar el paro, ¿no? Entonces recuperar las paritarias, recuperar la discusión salarial y la creación de la ley, la sanción de la ley de financiamiento educativo, son quizás como los saltos cualitativos más profundos, porque con la ley de financiamiento educativo se pasó de un presupuesto en educación del 3%, del 3 cercano al 4%, a asegurar por ley, en un crecimiento paulatino y pautado, llegar al 6% del presupuesto del Producto Bruto Interno destinado a educación, y se superó. Estamos más cerca del 7 que del 6 ya en la década presente. Así que se puede hablar de la importancia de la educación, de que es estratégica, de que es igualadora, pero si no hay recursos, claro, es como el punto de partida. No es la visión pedagógica, pero es el punto de partida. Si no hay libros en las escuelas, si los docentes no se capacitan, si no hay formación docente continua, si no hay una jornada extendida educativa, si no hay un tiempo y un espacio adecuado y unos recursos para acompañar ese proceso educativo, nos quedamos como en las buenas intenciones. Y creo que es un salto muy grande en ese sentido, salir de la discusión del paro, que igualmente sigue siendo una herramienta de mejora y de lucha, pero salir de esa situación una política a espaldas a los educadores y la situación de las escuelas, a poder reclamar cada vez más y empezar a levantar la vara y que sea cada vez más alta y más desafiante, me parece que es el salto cualitativo quizás más profundo claramente en los últimos 50 años. El tema está planteado, entonces, la educación en nuestro país en los últimos tiempos, cómo estamos hoy. Así que vamos a seguir conversando con la licenciada Mariana Bernal. Escuchamos algunos testimonios sobre este tema. Ya nos vamos a meter de lleno en las consignas de la Presidenta de la Nación. El acto en sí fue para el anuncio de la ayuda escolar, sí, que va a subir un 37,25% y pasa de 510 a 700 pesos. Es solamente un problema de falta de inversión, si bien hay dirigentes políticos opositores que le están reconociendo a este gobierno que han aumentado la inversión en educación, pero evidentemente es insuficiente. No, la inversión ha aumentado, está muy cerca de lo que estableció la ley de financiamiento educativo, sí, que fue el 6%, llegó un 5 y pico, y se ha aumentado en estos años en forma categórica. La inversión necesita eficiencia, y evidentemente no la estamos alcanzando. Hace 12 años que tenemos estos problemas en lectura, en matemáticas, en ciencia. El 30%, en general, en promedio, en todas las materias, de los jóvenes que se graduaban en 2013 del secundario, estaba en nivel bajo en ciencias sociales, ciencias naturales, lengua y matemática. Se cumplen 5 años del programa nacional Conectar Igualdad. 7 de cada 10 chicos cree que las netbooks transformaron el aula. Se ha transformado la forma de buscar la información y también de conectar. Muchas familias no están encontrando lo que necesitan de la escuela pública, ya sea por la interrupción de las clases a raíz de los paros, por el ausentismo de los docentes o por las condiciones de aprendizaje. Hoy estamos en un sistema educativo donde la separación social es cada vez mayor, donde solo se encuentran los iguales. Esto tiene efectos negativos sobre la propia democracia. El puente. Es hora de encontrarnos. Bueno, escuchábamos recién fragmentos de audio de Manuel Álvarez Tronje, presidente de Proyecto Educar 2050, también a Cecilia Veleda, investigadora de CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, y fragmentos de Radio Metro y Radio del Plata sobre justamente el tema que estamos abordando hoy, que es políticas educativas. Sí, se decían algunas cosas que Mariana Bernal, nuestra invitada de hoy, estaba mencionando: el incremento de inversión presupuestaria en educación, el aumento del porcentaje del PBI en este tema. Y bueno, queremos que nos puedas hacer un recorrido de cuáles fueron las principales líneas de acción que se estuvieron implementando, proyectos, programas en este sentido, que tienen como objetivo la inclusión educativa. Sí, respecto del audio recién. Solo una cosita para no distraernos, sí, de tu pregunta, pero es interesante que una de las cuestiones y de las acciones más visibles fue la entrega de netbooks, y fue tan fuerte y tan visible, tan potente esa imagen por todo el sentido que tiene, que también fue muy criticada, ¿no? Y creo que tiene que las políticas más profundas tienen esa complejidad, que realmente hay que discutir mucho cómo se entregan, qué pasa con los docentes, cómo los reciben los directores. Está la cuestión de la conectividad. Es un paquete bastante más complejo, de enorme dinamismo, porque realmente las netbooks llegaron. Y claro, eran los pibes con la netbook en la mano. Y toda la discusión que hay es casi ideológica, ¿no? Los chicos juegan con las computadoras en vez de estar trabajando. Casi que hay un sector de la población que les molesta que haya chicos pobres jugando con las computadoras. Entonces, hay una discusión muy profunda y me parece muy interesante que se está dando en las escuelas y que podemos seguir pensando. Pero bueno, fue una de las políticas visibles, de mayor visibilidad y de mayor impacto, me parece, además de en términos pedagógicos, en términos ideológicos. Claro. Tratando de retomar lo que me preguntabas, me parece que en relación a la inclusión social, que también lo comentabas al principio, uno de los primeros destinos del aumento del presupuesto fue a tratar de que se pudieran recuperar los chicos y las chicas que habían abandonado el sistema educativo, que nunca habían ingresado en él. Entonces había chicos de 8 o 10 años que realmente no habían entrado ni al preescolar, que era obligatorio, bueno, y mucho menos a la educación primaria. Entonces se empezaron a desarrollar sistemas de becas, las becas del Programa Nacional de Inclusión Educativa, todos a estudiar y volver a la escuela. Esto, que era muy interesante, porque además iba acompañado de los espacios Puente, que me causa gracia porque teníamos una revista que se llamaba El Puente en ese momento. Mirá, estábamos, sí, una revista que era El Puente, que se trazaba entre la fuera de la escuela y el adentro. Y ese puente, esa vinculación, eran espacios de algún modo intermedios, espacios significativos en términos educativos, pero no restringidos o circunscriptos específicamente a la escuela. Porque ¿cómo haces para ir a buscar a esos chicos que nunca estuvieron incluidos en el sistema educativo? Primero identificarlos, conocerlos. Totalmente, y acercarse. Mira, en esos términos, casi exactamente en esos términos, hay un maestro que se llama Fabián Bueno, de Santiago del Estero de Tintina, que es una localidad a 200 kilómetros de Santiago Capital, que cuando empezamos, yo estaba realmente acercándome al programa de inclusión educativa. Él decía, lo primero que tuvimos que hacer es ir a buscar a los chicos, detectarlos, ver dónde estaban. Y estaban en la ruralidad, estaban en el campo. Él se vincula con el movimiento campesino de Santiago del Estero vía campesina, y con el movimiento campesino y la educación y una política educativa que ofrecía becas, que no era menor en una zona rural absolutamente empobrecida, claro, y con una lucha además que excedía la cuestión económica, sino el tema de la tierra, con el movimiento campesino salen a buscar a los chicos. Mm. En ese lugar no existía escuela pública. Mira. Había tantos que tienen que crear la escuela secundaria. Es una de las escuelas construidas. Mm. Entonces, el aumento del PBI en educación es muy concreto, digo, se ve en las capacitaciones docentes, en cómo se trabaja con las aulas digitales o con las netbooks, en la creación de radios escolares CAG, en las becas específicas, pero también en la construcción de escuelas, porque había chicos que estaban desescolarizados. Y la Ley Nacional de Educación de 2006 extiende la obligatoriedad de la escuela secundaria. Se aumenta la cantidad de años obligatorios. Si hay más años obligatorios, hay una obligación del Estado. Lo que hay que hacer es construir escuelas, o sea, es... Por eso hay más de 1.700 escuelas nuevas. Capital Federal, lamentablemente, es una excepción en esa, en ese crecimiento, ¿no?, de lo que se esperaba, porque bueno, está transferido al sector privado. Pero el crecimiento de las escuelas también es una respuesta a una política inclusiva, que yo creo que es uno de los pilares más interesantes y más complejos de abordar, porque traer a chicos desescolarizados es desordenar el sistema educativo secundario. Claro, claro. Que es excluyente, que es exclusivo, ¿no? Van los mejores, hay un filtro natural ahí. Es un sistema muy meritocrático y acá eso vino a hacer ruido. Sí. Sí, con respecto a la matrícula en los secundarios, leímos que en abril, recientemente, a partir de un informe de la UNESCO que señala justamente los avances en materia educativa acá en el país, el mismo secretario de Educación de la Nación, Jaime Persic, reconoce que, a pesar del aumento en la matrícula y de la inserción de muchos chicos en el colegio, todavía, sobre todo en el secundario, cuesta, digamos, controlar el tema o trabajar sobre el tema de la permanencia, que todavía no se logra así que los chicos, ingresen a la educación, pero no que completen el ciclo lectivo. ¿En qué estado está esa situación? Sí, un comentario antes. Estas becas que yo les contaba se terminan, queda un pequeño grupo de becas, pero se terminan como tales y con el sentido, se desvanece con la asignación universal por hijo, porque la asignación universal, en términos monetarios, era mucho más alta, pasa a ser mucho más alta que las becas. Entonces, de algún modo, esos fondos destinados a becas se reconducen, ¿no? Pero ya en ese momento se veía y se sigue viendo que las becas nunca son el motivo más profundo y más permanente por el cual alguien vuelve a la escuela. ¿Por qué? Porque en un país con un crecimiento del sistema productivo, un restablecimiento del sistema productivo, es más fácil cobrar 3.000 pesos trabajando que lo que puede otorgar una beca para un chico de 15 años, 14 años, 16. Más allá de que el trabajo juvenil esté regulado y esté prohibido el trabajo infantil, existe, no lo vamos a negar, es una de las causas de abandono escolar o de fracaso escolar, ¿no? Como se llama, fracaso escolar, o de desgranamiento escolar y todas las tipologías de discontinuidad de la trayectoria educativa. Y existe. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se trabaja para que para una familia como grupo sea significativo y sea mejor permanecer en la escuela y egresar y no permanecer eternamente, además, ¿no? Y solamente con contenidos significativos, con contenidos que vinculen lo universal con lo local, con lo particular de las comunidades, de las familias, pero que también haya una mirada de largo plazo, ¿no? De largo aliento. Un horizonte de posibilidades para los chicos. Sin duda las becas son importantes, las becas Progresar son un estímulo, son una ayuda. Realmente hay sectores que les cambia mucho, ¿no? Desde algunos lugares se dice que es poca plata. pero también de esos mismos lugares se dice que hay plata perdida, ¿no? Que es plata tirada. Claro. Pero es un estímulo, es importante y para algunos realmente significativo en términos económicos, pero hay que profundizar en los planes de estudio de la escuela. Hay muchos chicos que dejan la escuela por causas internas a la escuela, por relaciones de autoridad, por contenidos que no son significativos, por no poder administrar bien el aburrimiento, cómo trabaja el aburrimiento en la escuela, por una rigidez en el control también de asistencias y en la forma de rendir examen, ¿no? Se está tratando, hay un trabajo muy fuerte puesto en los modos de rendir, de aprobar, ¿sí? De aprobar materias. Un modo, por ejemplo, podría ser a través de una radio escolar, ¿por qué no? ¿Por qué el formato, hacer un programa de radio sobre historia no podría ser un modo de aprobar la materia historia? Bueno, eso es como un ejemplo nada más. La revisión y el cambio de la escuela secundaria va a llevar mucho tiempo, es muy profundo y requiere que los adultos, los educadores, las familias y la comunidad acompañen ese proceso y escuchen mejor uh-huh. a los jóvenes. Uh-huh. Estamos conversando con la licenciada Mariana Bernal hoy en El Puente. Sumate, comentá, www.facebook.com/El Puente Radio. Es momento de nuestro corresponsal en el barrio, en este caso ligado a la cultura barrial. ¿Qué tal, Oscar Quinteros? Está ahora en comunicación telefónica con nosotros. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal, Luciana y todos los oyentes? Muchas gracias por atendernos una vez más para contar lo que está sucediendo en la zona sur del conurbano. Vos sos integrante del grupo cultural Al Borde, recordamos a los oyentes en Almirante Brown. Nos vas a contar algunas novedades que se están llevando adelante en la zona sur. Bueno, primero presentarles el trabajo de un grupo de gente que hace una cantidad de años viene realizando actividades culturales y barriales en el barrio Don Orione, un barrio grandísimo, en una cantidad de viviendas, donde esta gente que antes se llamaban vecinos autoconvocados de Don Orione, sí, formó hace 4 años una ONG que se llama Pensar Almirante Brown, que están construyendo su sede, ¿no? La manzana 17, atrás de la escuela 68, y por lo tanto, ahí, si bien ellos actúan en distintos lugares prestados, que dan talleres gratuitos, ¿no? Como teatro, yoga, masaje terapéutico, salsa, apoyo escolar, inglés, y una cantidad de iniciativas, ellos están construyendo su sede propia en esta manzana 17, atrás de la escuela 68, y a 2 cuadras de la salita, que son los lugares de referencia del barrio, ¿no? Sí. Bueno, esta gente solicita materiales, la construcción y todo, están muy embalados con tener su sede propia y el barrio está ayudando. Bueno, por lo menos nos parecía a nosotros que era muy importante difundir la actividad que hace esta gente, ¿no? Así es, Pensar Almirante Brown se llama la organización y están en Don Orione, allí en la zona sur, en Bursaco. Claro, viene a ser al costado Bursaco y al costado de Lonchanque y Ministro Rivadavia, donde somos nosotros, ¿no? Son gente con la que coordinamos trabajo, nosotros hemos ido a actuar ahí porque ellos tienen una salita y quieren que tenga un médico fijo las 24 horas. Entonces, cada vez que hacen una iniciativa, Al Borde trata de ser solidario, ¿no? Así que si alguien está escuchando y tiene ganas de colaborar, ponemos la información en nuestro Facebook para que se puedan acercar. Está bien. Después, otra cosa que les queríamos comentar, yendo ahí por fecha más o menos, hay un segundo encuentro de la ECA Drogué, que es una reformulación de lo que es la REC, Red de Espacios Culturales, que son actividades que se realizan en el ámbito del espacio público, de las plazas. En este caso es el 9 de mayo a las 15 horas en la Plaza San Martín, pegadita a la estación de Adrogué, donde van a tener números variados, por ejemplo, desde malabares, hay cantores, candombe, toda una serie de iniciativas donde algunas son a la gorra, pero se trata de que las plazas tengan, digamos, una presencia de artistas, ¿no? Que muchas veces no acceden a salas, claro. Brindando su arte de manera libre y el que quiere poner una modita la pone. Buenísimo. ¿Y van a estar, qué se va a estar proyectando? No, en la ECA, digamos, bueno, hay de distintas iniciativas, por ejemplo, de lo que te decía yo, todo un programita, ¿no? Pero El 9 de mayo a las 15, entonces ahí en Plaza San Martín. Pegado a la estación de Adrogué, ¿no? Ahí va a haber distintos, hay puestos de artesanos, pero también números artísticos. Bueno. Y también tienen el FACES ECA Adrogué, ¿no? Como para el que quiera googlear y ver el programa completo, ver y dice si me acerco a las 5 de la tarde que tengo, bueno, ahí ya está más en detalle el programa. Para el que si está cerca de la zona y quiere llegarse, es importante porque, bueno, de esa manera puede apreciar lo que están haciendo distintos artistas de la zona de Almirante Brown. Bárbaro, ¿y algo más tenías para contarnos, Oscar? Sí, tenemos el Cineclub Documental de Bursaco, Alondras para Espejos, ¿no? Ella estrenó Chiche, el documental, ¿no? Que es un documental que Guillermo Gugliotti dirigió y concibió, sí. Donde se cuenta la historia de un bicicletero emblemático de Bursaco. Ah, qué interesante. Nosotros decimos que muchas veces buscamos el superhéroe, el superlíder, y nosotros creemos que eso está repartido en miles de personas que le dan vida a instituciones, con actitudes, comprometiendo su esfuerzo. Y esta persona, que era el bicicletero, digamos, que organizó las grandes carreras de bicicleta en la zona, sí. También, por ejemplo, fue presidente del Club de Pesca y Caza Bursaco, fue presidente de la cooperadora de la Escuela 3, vicepresidente del Fobal Club, todas instituciones de Bursaco, algunas muy conocidas, pero que se hacen muchas veces con el granito de arena que aportan distintas personas, y bueno, el superhéroe está repartido acá en este caso, ¿no? Nosotros decimos que hay un montón de personas que por ahí no se conocen más allá del ámbito de su comunidad, pero que este país se mueve en base a eso, ¿no? Muchísimo esfuerzo de un montón de gente, porque gente jodida ahí, está claro. Pero si no se viene abajo todo es porque también hay miles y miles de tipos y tipas que construyen cosas. Bueno, entonces, Chiche, el documental, pueden buscarlo en YouTube, están los avances. Y bueno, ya el 31 de mayo lo presentamos en Al Borde, que va a haber cine. Buenísimo. Entonces, ya arrancamos con... Guillermo dijo que está a disposición de aquellos que les interese como para acercarles la película y que se difunda. Buenísimo, entonces los que quieran conocer este documental pueden acercarse al Grupo Cultural Al Borde el 31 de mayo para verlo, y si no, también chusmear y googlear en internet el documental de Chiche. Así es. Y después vamos a comentar, también nos mandaste una actividad de arte en movimiento. Exactamente. Lo último quería que comience, pero esto es cortito, la gente de la Plaza Aviadores Argentino, ¿no? De ese centro de la plaza, desde el FASE, organiza una jornada el 24 de mayo, que vamos a estar desde la Vieja del Andén, la gente del Centro Cultural de la Plaza, Al Borde, una cantidad de instituciones para discutir, para compartir el Foro de Arte para el Cambio Cultural. Así que apretadito, medio en síntesis, pero nos parece que si esto pasa en nuestra zona, que es pequeñita, cuántas cosas se hacen en el conurbano que merecen ser difundidas. Por eso, bueno, está buenísimo que el puente se brinde para que podamos difundir estas actividades. Así es, esa es la idea, Oscar. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por esta agenda nutrida de cuestiones culturales en la zona sur del conurbano. No, gracias fundamentalmente al puente y a todos los que lo construyen porque nos permite llegar. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Así es, un beso grande. Sí. Chao, Oscar. Chao, chao. Unimos pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente. De Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escuchanos en el puente. Es hora de encontrarnos. Los alumnos del sexto grado en una escuela de Montevideo organizaron un concurso de novelas. Participaron todos. Todos escribieron novelas en aquel concurso donde yo fui uno de los tres jurados. Los otros dos eran el maestro Oscar, Puños Raídos, sueldo de faquir, y una alumna que era la delegada de los concursantes. A la ceremonia de premiación se prohibió la entrada de todos los adultos, con excepción del maestro, yo que era miembro del jurado, y los niños que eran los participantes en el concurso. Todos fueron premiados. Hubo un premio para cada trabajo y con el premio una pequeña explicación de los méritos del trabajo presentado. Y cada premio fue celebrado con una ovación por todos los niños de la clase y hubo lluvia de confetis, de serpentinas. Y al final me quedé conversando con los chiquilines y el maestro me dijo, el maestro Oscar me dijo, nos llevamos tan bien que me dan ganas de dejarlos a todos repetidores. Y una nena venida del interior, de un pueblito del interior, me dijo que ella, cuando llegó en los primeros tiempos, era muy callada. No había manera de sacarle una palabra de la boca. Y ahora, me dijo, el problema es que no me puedo callar y hablo todo el tiempo. Y yo al maestro Oscar lo quiero mucho, muchísimo, porque él me enseñó a perder el miedo de equivocarme. El puente, construcción colectiva. Escuchábamos este fragmento de Eduardo Galeano, que lo recordamos con cariño, haciendo alusión a esta anécdota también relacionada a la escuela. Hoy en El Puente, donde estamos hablando junto a la licenciada Mariana Bernal, docente de nuestra facultad en la carrera de comunicación, haciendo este recorrido y pintando el escenario de la educación hoy en nuestro país. Y estábamos hablando en el bloque anterior el tema de que los chicos puedan volver a la escuela, ir a buscarlos. Se construyen escuelas, hay más inversión educativa, los chicos vuelven al colegio. Ahora, ¿qué pasa con la permanencia y el egreso? ¿Cómo hacemos para que los chicos no abandonen, no dejen la escuela, estén interesados y puedan tener más cantidad de egresados? Bueno, si lo supiéramos, todos, digo, los docentes, los que trabajamos en formación de educadores, como es mi caso, que además yo soy profesora en una de las materias del profesorado en comunicación, y además que trabajo en el Ministerio de Educación y en otros espacios educativos, si lo supiéramos, no habría cero abandono escolar, tasa completa de egreso, y estaríamos muy contentos pensando en otras cosas. Realmente es muy difícil porque el problema tiene que ver con el vínculo entre las generaciones, que es necesariamente conflictivo y tenso, que son vínculos hegemónicos. El problema también tiene que ver con vínculos de poder en las instituciones educativas, en las comunidades. Y también porque hay veces que la escuela no responde con una oferta educativa pertinente, adecuada, de calidad, que acompañe a los estudiantes en sus propios problemas y conflictos. Circuló mucho por las redes sociales ese fragmento de Del Cel, hablando de Miguel Del Cel, diciendo que antes, que la escuela de antes era mejor y que cuando uno no le faltaba el respeto al maestro recibía un coscorrón, estoy usando una palabra que él no usó, y era como todo mejor y se perdieron los valores, ¿no? Eso lo escuchamos, y eso lamentablemente, seguro que acá nadie nos está escuchando que adhiera a esos principios y esa forma, esa visión sobre la educación, espero que no. Pero en realidad está muy encarnada en el sentido común. Entonces, antes al maestro se lo respetaba y en la escuela los padres eran los primeros que llevaban de la oreja a los hijos y eso se perdió. Yo sobre eso tengo dos comentarios. Uno, que el pasado no fue mejor. Creo que el pasado no fue mejor, que fue desparejo y contradictorio y tenso como ahora. Pero en ese pasado perdido hubo guerras mundiales, hubo hambrunas, hubo masacres, los adultos le pegaban a los pibes, no se discutían los abusos de violencia de género, no estaba puesto sobre el tapete, ¿no? Y si nos vamos retrotrayendo un tiempo más lejano, las mujeres no votaban, los chicos trabajaban desde los 4 años. Entonces, claro. Idealizar ese pasado es un camino que me parece inconducente. Pero además, no se sabe a qué escuela hablan. Porque cuando uno habla con los maestros de los 50, también decían que el pasado había sido mejor. Así que hay un pasado perdido, bíblico, que nadie conoce, ¿no? Que era perfecto, estaba todo bien. Que era perfecto y estaba todo bien. Bueno, en esa escuela del pasado, no terminaba la escuela los chicos. Se llegaba hasta sexto, mi abuela había hecho hasta sexto grado, escribía perfectamente sin falta de ortografía, pero eso no la hacía ni más libre, ni más mujer, ni más inteligente. Hacía lo que podía con las herramientas educativas de ese momento en una sociedad que le demandaba a una costurera determinadas cosas y no otras. Entonces, me parece que hay que pensar en estos chicos y chicas del 2015 hoy, que son los del 2020 o del 2030, pero son los de este tiempo presente. Aprender a escucharlos, y ahí las organizaciones sociales y las familias tienen que tener un rol protagónico. No pueden mirar de afuera la escuela. Claro. Y hay veces que cuando la escuela abre las puertas a los jóvenes, o sea, abre la puerta a esos jóvenes, otros excluidos tradicionalmente del sistema educativo, se tiene que bancar a esos otros con sus rasgos, con su gorrita, con sus resistencias, con su me quedo dormido, con que no hice la tarea porque me pasó lo que me pasó, con su violencia o su sumisión. Hay que bancarse a ese otro con su otredad. Y muchas veces la escuela pide, vamos a incluir, pero que eso de otro se quede afuera. Y que entren aquellos rasgos más parecidos a un nosotros, educativo en un sentido más burgués y más tradicional de la educación. Entonces el desafío es escolar. Pero las organizaciones tienen que estar, apuntalar, acompañar. Hay muchos programas que están trabajando sobre eso. Si querés te comento algunos, pero no quiero adelantarme. En referencia a eso, recién recibimos un mensaje. Ricardo de Martínez nos felicita por el programa, por el nivel. Y te pregunta a vos, Mariana, si estos planes, digamos, de política socioeducativa, llegan a todo el país. Sí. El programa, las políticas, hasta donde lo yo conozco, por supuesto que no voy a hablar de todas las políticas educativas, pero sí una mirada general sobre las políticas públicas en educación, son políticas de alcance nacional. Ustedes saben que el Ministerio de Educación tiene la particularidad de que las decisiones se discuten y se toman, las decisiones principales en el Consejo Federal de Educación, que es un órgano que reúne a todos los ministros de la Nación en educación, así que ahí se discuten y se plantean las prioridades y la planificación, formas de evaluación, etcétera, del sistema educativo. Y después se sancionan en el caso de las leyes y las provincias tienen la obligación de hacerlas cumplir, ¿no?, en su territorio. Así que sí llegan. Tenemos los matices, ¿no? No sé, por ejemplo, la ley de educación sexual integral, que es por ley, es obligatorio, que la escuela no es algo que un maestro pueda o no pueda, quiera o no quiera. O que una escuela, que una provincia diga, no, mejor acá que educación sexual la siga dando la familia, porque la familia son los padres los que tienen que enseñarle estas cosas a los hijos. Eso que se escucha en realidad es un delito. No, hay que enseñar educación sexual integral, y eso quiere decir no hay que enseñar a poner un preservativo. Hay que enseñar, según la edad y en cada momento, el cuidado del cuerpo, el respeto, ciertos niveles de autonomía, los cuidados, planificación familiar, etcétera, etcétera, según las edades y los momentos. Bueno, eso, por ejemplo, no se cumple en todas las escuelas. Ahora, la ley es igual para toda la nación. El sistema federal tiene que ver más bien con las adaptaciones y particularidades locales, pero la legislación y los materiales y las orquestas y los coros infantiles y juveniles están en todo el país, las radios escolares CAG están en todo el país, los libros que hasta ahora se están entregando 90 millones de libros de enorme calidad, los mismos que cualquier chico de clase media puede comprar en las librerías de los shoppings, excelentes libros, llegan a todas las escuelas, y muchas veces las mejores escuelas están en lugares más pobres o con mayor vulnerabilidad social, así que la respuesta es que sí, esos programas están, pero el Ministerio de Educación de la Nación no tiene escuelas, no es un ministerio sin escuelas, y quienes tienen las escuelas, quienes llegan a las escuelas son las provincias, y ahí insisto, la participación de las familias, de las organizaciones sociales es clave, porque la escuela sola no puede, pero además no debe, porque es muy difícil que una institución esté encerrada sobre sí misma. Pero, así que la clave es esa integración. Y desde el Ministerio de Educación, desde el área donde vos trabajás, se dan una serie de líneas de acción para llegar a estos chicos y poder incorporarlos. Por ejemplo, vos estabas mencionando las radios CAG. Por ahí los oyentes no conocen qué quiere decir radio CAG, si podés contar un poco de qué se trata y cuál es el objetivo. Sí, mira, las radios CAG son... CAG quiere decir Centros de Actividades Juveniles. Bien. Me parece más interesante pensar en eso que en las radios, que sería como una segunda cuestión. Los centros de actividades juveniles, también existen centros de actividades infantiles, son espacios educativos, pero educativos en un sentido más amplio, ¿no? Desterritorializados, si querés, o con unas fronteras escolares más ampliadas. Entonces, por ejemplo, los chicos se juntan los sábados y tienen actividades recreativas o apoyo escolar, o trabajan en la radio y emiten programación. Sí, obviamente esto también es consecuencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que habilita que las escuelas tengan emisoras que emiten al aire con 80 kilómetros de alcance a la redonda. Y hay espacios, hay lugares, hay localidades del país donde antes de la radio escolar CAG no había nada. O sea, no había nada en términos culturales que no fuera la escuela. Entonces la escuela es el centro cultural de la población, del pueblo, del paraje. Aprovecho para decir que en la página web de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas hay varios videos que se pueden descargar, que se pueden ver online o se pueden descargar, donde aparecen muchas de estas experiencias. Y entonces estos programas funcionan casi como un centro cultural, donde los chicos empiezan a pensar, a veces junto a sus docentes, otras veces con sus comunidades, y en general se trata de que esto esté integrado, organizaciones, escuelas, familias y alumnos. Empiezan a pensar qué quieren contar, de qué quieren hablar, y algunos hacen programas de fútbol los domingos, que van a la escuela y también se acercan los domingos, o hacen un programa sobre contenidos educativos y hacer una transposición didáctica ahí muy particular. Otras veces es de música, pero finalmente esa radio tiene un potencial cultural y de comunicación comunitaria muy fuerte. Hay radios que emiten en dos lenguas, en wichí, en castellano, por ejemplo, en el impenetrable chaqueño. Escuelas que son muy lindas, y que la escuela entonces ya abre sus puertas, no existe más ese horario limitado, restringido, y me parece que ese es un buen ejemplo de pibes aprendiendo cosas que les interesan. Es muy difícil que esos chicos dejen la escuela cuando se abre los sábados, cuando además, mientras unos hacen radio, otros están en la orquesta, una orquesta sinfónica, ¿sí?, con todos los instrumentos de la orquesta sinfónica, con docentes que les enseñan lenguaje musical, a leer partituras. Y ahí, otra vez, las organizaciones acompañan, las familias acompañan, y son formas de trazar más y mejores puentes entre la fuera de la escuela y una escuela que cada vez es más grande. Muchísimas gracias, Mariana. Se nos fue el tiempo. Gracias por venir a compartir estos conocimientos y lo que se está haciendo desde el Ministerio de Educación. Los que quieren pueden meterse a la página y seguir investigando. De nada, Luciana. We'll be right back. Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escuchalas en el puente. Es hora de encontrarnos. Último tramo de El Puente del día de hoy y nos queda la entrevista telefónica con nuestro columnista sobre temas de organizaciones sociales, Javier Brancoli. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Javier Brancoli estuvo en programas anteriores y además queremos decir que es docente de la materia Cooperativismo, Experiencias Asociativas y Trabajo Social en nuestra facultad. Y justamente la idea de hoy es poder conversar un poco sobre las organizaciones sociales y el mundo del trabajo. ¿Tienen algo que ver o no? Bueno, justamente hace pocos días celebramos el Día Internacional del Trabajo y de los Trabajadores, el 1 de mayo, el viernes pasado, y es una buena oportunidad citar esta fecha para hablar de este tema, porque sin duda la historia moderna reciente nos ha puesto en clave de definir el trabajo como una relación salarial, como un empleo, sí. Y esta es la forma predominante en la que conocemos y en la cual se ha estructurado también, a partir de la cual se ha estructurado la vida social, en torno a una relación de trabajo asalariado. Claro. Sin embargo, podemos reconocer que hay una multiplicidad de formas de trabajo que están inscritas en otro tipo de encuadres institucionales, de familias, de comunidades, de barrios, de organizaciones, en donde si uno se detiene un poco a mirar con cuidado, vamos a reconocer multiplicidad de formas de trabajo que son cotidianas, que están puestas en el día a día y que son imprescindibles para la subsistencia de las personas, en particular de aquellos sectores sociales más débiles y vulnerables. Claro. Podemos ver desde las formas de trabajo cooperativo, las formas de organización en torno al cuidado de la infancia, a la asistencia alimentaria, a la autoconstrucción de viviendas, a la generación de proyectos o emprendimientos socioproductivos. Bueno, podemos reconocer una multiplicidad de formas en donde hay trabajo, aunque no esté mediado por el salario, ¿no? Por el pago de un dinero que retribuya esas horas destinadas al trabajo como, en este caso, como mercancía, ¿no? En donde no necesariamente responda a ese modelo tradicional donde hay un patrón y un empleado y está esa relación salarial. Exacto. Bueno, también podemos tomar como referencia, como hicimos en la columna pasada, los legados ancestrales de las comunidades originarias, ¿no? Y pensar que toda una civilización, como por ejemplo los pueblos andinos, fundaron su organización social en base al trabajo comunitario, ¿no? La figura en los pueblos incas de la minga era ese trabajo que estaba asociado a la ayuda mutua y al bien común, a un trabajo que era necesario, por ejemplo, para construir los sembradíos, las infraestructuras, los riegos, es decir, formas de trabajo que estaban estructuradas en torno a tareas propiamente familiares y propiamente comunitarias, y una porción del trabajo que iba destinado a lo que era el Estado, en ese caso en la civilización de los incas. Entonces, claro, el trabajo comunitario, el trabajo asociativo, el trabajo cooperativo no es un accidente, no es algo que viene a reemplazar por falencia cuando no existe trabajo asalariado, sino que en realidad es una forma ancestral de trabajo. Claro, y también por ahí en contextos difíciles o de crisis aparecen estas estrategias creativas de las organizaciones o de las poblaciones para salir adelante. Ahora se me viene a la mente los espacios de trueque. Claro, bueno, eso fue un espacio básicamente ligado a favorecer esos procesos de trabajo asociativo, que fue un canal alternativo de comercialización. Pero bueno, toda la experiencia que dejó la crisis, las fábricas recuperadas, los emprendimientos productivos, todas las experiencias de trabajo que hay en torno a la asistencia alimentaria y el cuidado de la infancia, bueno, ahí van configurando distintos roles, tareas y funciones que cumplen, por ejemplo, madres cuidadoras, educadores populares, docentes, emprendedores que en distintos rubros artesanales y productivos van generando su propia alternativa de trabajo. Justamente antes de que que comunicarnos con ustedes, estaba viendo que ahí estaba, me había llegado, hay un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación para instituir la figura del trabajador sociocomunitario. Una iniciativa que presentó el diputado Julián Domínguez para la provincia de Buenos Aires. Hay un proyecto análogo que se está discutiendo para la Nación, conjunto de leyes destinadas a reconocer y fortalecer a las organizaciones, y justamente una de las figuras, bueno, está en debate ahora en el Parlamento, es crear la figura del trabajador sociocomunitario como un trabajador vinculado a entidades de bien público que convenian, que acuerdan con el Estado para distintas funciones y tareas, ¿no? Interesante, porque todo el fomento desde el Estado también al espacio de la economía social, solidaria, fue bastante importante en el último tiempo. Es cierto, esta es una figura más amplia, y ahí está bueno la pregunta y la acotación que haces, porque creo que en general hemos tendido a pensar que el trabajo comunitario, asociativo, cooperativo está ligado a la economía social en términos de los emprendimientos, ¿no? Uh-huh. Artesanales, productivos, y efectivamente es así. Pero nosotros entendemos que tiene que haber una concepción más amplia de economía social que comprenda todos aquellos satisfactores, digamos así, bienes y servicios que no son mercantilizados. Y ahí hay una cantidad enorme de producción, no solamente de quien hace un producto artesanal para vender en una feria, por ejemplo, o una empresa recuperada, sino toda la tarea, todo el trabajo asociativo que cubre necesidades importantísimas. Por ejemplo, bueno, ustedes lo conocen bien, los jardines comunitarios de La Matanza brindan educación inicial para una cantidad enorme de chicos en un distrito también muy grande, y que no están encuadrados dentro de ninguna de las figuras salariales de la educación pública o la educación privada, ¿no? Así es, muy claro. Javi, te agradecemos mucho por este tiempo, por esta columna, y nos vemos la próxima, si te parece. Cómo no, nos esperamos encontrar nuevamente. Un abrazo grande. Un beso grande. Era Javier Brancoli, nuestro columnista ligado a temas de organizaciones sociales. Vivir la realidad, analizar la realidad, transformar la realidad. El Puente, construcción colectiva. Nos vamos despidiendo del puente, queremos contar otro llamado que tuvimos, otro mensaje. Sí, así es. Recibimos el mensaje de Carolina, la licenciada Carolina de Revista Excelencia Educativa, que nos felicita por el programa. Muchas gracias, Cande. Y también Oscar Quinteros, nuestro corresponsal en el barrio, nos mandó otra información, un encuentro de arte en movimiento que se va a realizar el sábado 16 de mayo de 14 a 18 horas en la CTA Capital, Independencia 766. Así que arte en movimiento, este espacio de artistas de la CTA Capital. Si quieren participar, pueden hacerlo. Muchas gracias por haber estado del otro lado, gracias a todo el equipo de producción. Y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.